Con el permiso de los presentes, quiero brindar con ustedes una copa de guinda. En tu nombre tomaré y te quiero, gritaré. Por otro querer, que te vaya bien. No quiero escuchar tu adiós, si no me quieres ya, vete. No es justo que atormentes a mi pobre corazón, que muere de amor. Sabes que te quiero con el alma, pero es tu felicidad. Que te vaya bien. Que te vaya bien, que te vaya bien. Nada remedio con llanto, que seas feliz. Que te vaya bien, que te vaya bien. Solo una copa de guinda. Por otro querer, que te vaya bien. No quiero escuchar tu adiós, si no me quieres ya, vete. No es justo que atormentes a mi pobre corazón, que muere de amor. Sabes que te quiero con el alma, pero es tu felicidad. Que te vaya bien.